ruega para que nunca te ocurra. Bienvenidas al piso 13. Este es el programa número 12 de la temporada 2. Yo soy Jorge Listus y conmigo está Álvaro Brutus. Buenas tardes, buenas noches ya. Aquí estamos en buena compañía, Listus y Brutus aquí en el Troncoswagen. Y hoy nos acompaña Penélope Glamour, ¿no? Oh. Así es, Penélope Glamour, alias Agnes P. Y nada, pues un placer estar aquí en el piso 13. Entonces, ¿hemos metido un coche al piso 13? Sí, sí, bueno, ahora vamos a hacer dos coches. Ahora vamos a hacer una carrera en condiciones. Entre tabiques. Pues nada, Agnes, que viene de Madrid, ¿no? Sí. Y voy a poner música. Pues sí, pues bueno, pues sí, con muchas ganas. Y bueno, para cortar el ambiente, voy a empezar yo. Se me ha olvidado de desordenar un poco lo que hemos traído, el material que hemos traído, pero lo iremos haciendo durante el programa. Este es ya el programa 12, nunca hemos llegado tan lejos de números de programas. Ya no sé contar más. Después de 12 ya no sé qué hay. Bueno, vamos a oír la canción de Necro, titulada Sorcerer of Death's Construction, y luego podemos hablar un poco. I'll bloody up a hard rock, shut up and box, I cut you with an ox. Then I'll fix your face with the skin from your buttocks. Amaze him with a razor, craving a puncture, more depraving than was craving. Braver behavior than craving the hunter. Your life less, I'll show you what tripe is if you front. Molest your wife with a rifle, then shove a knife in a cunt. Introduce pigs like rigs to disfigurement, malignant. My pet, choose your ligament like Wrigley Spearman. Put a hole in your neck, I'm die hard. Stab you with an iron rod, I am God, lion heart. Show respect, kid, don't let your pride affect the way you conversate with me. Fuck up with me, a side effect, surgery, tracheotomy. Jab a jaw, we'll sniff you out like a Labrador. Jab your jaw, stab like a crab claw, abracadabra gore. Terrify you like Sheriff Hoyt, a creep like John Voight in Heat. Dead in the street, cops can't verify you. Chaos, mind the plot destroyer. Violence, sorcerer of death and fury. You live, mind the plot destroyer. And that, what? You're a disgust to me, you got busted and requested protective custody. Scared to get tested, it's a must you bleed. Have a TV break over your head, give you a Tom Savini makeover. You'll wake up dead when the meat cleaver takes over. Like Manolo with the barrel, a chrome arrow makes a narrow hole through your polo apparel into bone marrow. The jammy clap, you're handicapped like granny kid, you tapped out. You rock a fanny pack, fuck you up like fanny pack. You got the shingles like old ladies and bingo, with dingleberries in their bunghole, you're wholesome like the Ingles. Death is a tripe conundrum, cut you in half with a knife. I laugh while you plunge into the afterlife dungeon. Beat you mercilessly, purposely for no purpose. The purpose, high on scissor, cut you with sharp scissors. Nervously, poopy like tall pooper, stick a nail in a droopy female groupies. Ain't no poopy trail, dead you like soupy sales. Chaos, mind the plot destroyer. Violence, sorcerer of death and fury. You live, mind the plot destroyer. And that, what? Death construction. Bueno, ahí estábamos escuchando a Necro, mítico rapero neoyorquino. Ahí pues, desde la escena... Bueno, esta canción es más antigua, es del 2010, creo, del álbum Die. Creo que es del 2010. Y con el sampler ahí de Ozzy Osbourne. Nada menos. Ahí en el estribillo. Y bueno, Nueva York... Pero ahora nos vamos a otro lejano país, a lugar, dónde? Yo qué sé. Esto te ha tocado, Álvaro. Esto. Hombre, pues nos vamos a Archanda. Lo vemos desde el piso 13. Sí. Ahí en el horizonte. Sí, desde el piso 13. Ahora cogemos el funicular Archanda al Archandageddon del pasado sábado y vamos con unos señores que se hacen llamar The Bourbons. Bueno, hay que esperar un poco porque no se está oyendo nada. La Casa Real nos impide oír, a ver si se oye ahora. Me temo que sí. Voy a recargar esto. A ver. Qué raro, no se oye. Vamos a probar otro. Pues me parece que desde la Casa Real nos han boicoteado el vídeo de The Bourbons. Hostia, no se oye ninguno. Bueno, directamente ya todo el problema. No, no pasa nada. Vamos a hablar de música. Así se las gastan. Qué raro, ¿no? Se ha escuchado el otro y ahora no. Estos. ¿Qué os contáis? Pues nada, muy bien. Aquí con este. Estamos bebiendo vino de lichi. Que ha traído Agnes del barrio chino. De Usera, ¿no? De Usera, el barrio chino que poca gente conoce. Es el Chinatown de Madrid y... Sí, sí, sí. Ah, ya sé lo que... Pero no está Polanski por allí, ¿no? No está... ¿Polanski? Polanski y El Ardor. Y El Ardor, y Jack Nicholson. La famosa película Chinatown del año 1971, puede ser. I don't know. Podemos hablar de esa película. En esa película está Jack Nicholson con una tirita así durante mucho tiempo. Porque ha entrado. Es para respirar mejor. Por meter las narices en el territorio de Polanski. Ah. Cosa que no es recomendable hacer. Esto ya marcha, yo creo. Estoy reiniciando. Ya va, seguramente. Pues yo no he visto nunca Chinatown, ¿eh? No, te la tengo ahí. Como me pasa que hay muchas películas así como grandes películas que no he visto nunca. Por ejemplo, Star Wars, nunca he visto. Ah, mira, esta ya se oye. Sí, venga, vamos. Ahora sí, la ahora música, sí, hemos solventado los problemas con la Casa Real. Porque no ver Star Wars es como no saber los 10 mandamientos. ¿Cómo van esos retweets? No le has dado a compartir. We are the Bourbons. We are the Bourbons. We are the Bourbons. We are the Bourbons. Hazme follow y te lo hago yo. El borboneo es lo mejor. We are the Bourbons. We are the Bourbons. We are the Bourbons. We are the Bourbons. Dale hermano al bourbon, como un buen bourbon. Ya tenemos bourbon, ya tenemos bourbon. Instagram. Mi cabeza va a estallar. We are the Bourbons. We are the Bourbons. We are the Bourbons. We are the Bourbons. Ya tenemos un Bourbon. Ya tenemos bourbon. Ya tenemos follow. Ya tenemos follow. En fin, impresionante. Impresionante la actuación de del otro día, ahí a las de la medianoche, ahí comparecieron los cuatro, que son los jefes del Caóstica, del Festival Caóstica, que ya ha agotado la decimocuarta edición. Uh-huh. Y bueno, pues estamos todavía pendientes de que se suba por fin pues a YouTube, a donde sea, pues el vídeo de El Viejus. Uh-huh. Que eso sí que va a ser espectacular. Ya me contaron algo. Y a mí lo que me tiene muy... Hay mucho misterio en mí. Es de... ¿Cómo hicieron un concierto si solo tienen una canción? Pues un concierto de una sola canción. ¿Y la repitieron? Absolutamente estelar. Sí, la hicieron en directo. Y tal. ¿Pero la hicieron varias veces? No, la hicieron en directo, una sola toma y quedó fantástico. 4 minutos. Sí, 4 minutos y pico, sí. Muy bien. Genial. Bueno, el videoclip es como, decís, como una imitación del Kraftwerk. De Robots, de Kraftwerk, es una versión pues humorística del tema y bueno, pues muy... Muy... Pues, ¿qué os ha parecido? A mí no me ha gustado de nada. Que sí, que sí. Ten cuidado que esto lo están escuchando es que la casa real. No conozco, no conozco el vídeo original. No, es que como mezclaban mundos muy, muy dispares, sí. Me ha costado mucho asimilarlo. O sea, quiero decir... Sí, Borbones. No, porque hablaban de la... Borbones y robots. Claro. Y Kraftwerk. Pero luego también hablaban de redes sociales, ¿no? Entonces era sí, como... Sí, exactamente. O sea, sí, no el sé. Borboneo, ¿no? Que es una cosa... Lo que ellos han llamado el borboneo, que es como... Que es que tú publicas una cosa, la retuiteas y la compartes, ¿no? Ah, es una eso cosa llama. Muy... Ya, como de... Sí, una cosa muy onanística. Sí, desde luego. Muy borbonera, sí. Holística. Bien, pues vamos allá con lo que ha traído Agnes. Bueno, yo he traído todo CDs porque pues tengo que decir que escucho bastante el Piso 13 y me gusta mucho el sonido que se escucha cuando se introduce el CD en el ordenador. Entonces decidí traer CDs que no los utilizo apenas, los he desempolvado. Algunos los he estrenado, como este que vamos a escuchar ahora. ¿De quién? Que es de MC Tracheotomy. Ajá. Que has... Sí, y bueno... Sí, con un título además espectacular. Sí, he seleccionado la pista 16, que se titula... Tarda un poco en cargar el reproductor, entonces hay tiempo. ¿Última? Pues se llama Throw a Party, creo. Sí. Y bueno, MC Tracheotomy es un tipo de Nueva Orleans, pues es... no sé, yo... MC, ¿no? Viene del mundo del rap, pero en realidad lo que hace es algo muy personal y como medio indescriptible. Y bueno, este CD, pues tuve la suerte de conocerlo hace poco. Y pues me lo regaló él mismo, ¿no? Y bueno, lo estrené eso para venir aquí. Y bueno, en este CD hay dos, es un doble CD. Perdón, has dicho la 16, ¿no? Sí. Titulado con un palíndromo maravilloso: Rats Life on No Evil Star. Sí. Ayer, queda eso. Y bueno, el doble CD, bueno, vamos a poner ahora uno del primer CD. Y el otro CD, pues lo puse en el ordenador y vi que solo era una pista de 56 minutos. Y pues ya ni lo escuché, ¿no? Y hoy, pues Jorge me ha desvelado en qué consistía ese segundo CD. Sí, ese segundo CD es el disco da, al revés, todo, en reverse. Todo el disco. Sí, sí. Un disco que se escucha igual de. Del derecho que del revés, ¿no? Entonces tiene sentido el palíndromo este, ¿no? También. Claro, ¿eh? Mira, buah, molaría eso, si fuera igual el disco. O sea, no es igual porque se oye como al revés las canciones, pero imagínate que es igual. Imagino que empezará por el final también, ¿no? Sí, eso es. Sí, sí, ya, sí. Me imagino. Y bueno, pues vamos a escuchar esta canción. Venga. Pour voir la Dijon qui tombe. Brutal, ¿no? MC Traquio también. Sí, además está bien porque cada canción es como... suena diferente también, es como... ¿no? Ahora vamos a ver cómo suena el CD saliendo. Disfrutando. El artwork del CD es súper... bueno, de todo, vamos. Combina como imágenes espaciales y... sí, pero son como... algún tipo de animal. Antes he pensado que era algún tipo de raíz. Bueno, el CD en concreto, dices. Ah, los dibujos estos, ¿no? Yo creo que si se ponen enfrente uno del otro, se ve ahí un poco la misma imagen, ¿no? O... pero al revés. Sí, pero ¿qué es? ¿Jengibre podrido? Podría ser. ¿Jengibre seco? Es que miraste pues seguro. Es, podría ser. La cosa es que... a mí me... eso, lo hablaba el otro día con un amigo que en Estados Unidos de repente tienen como una capacidad de sacar su mundo personal. ¿Podemos estar ahora? No. Sacar su mundo personal como sin filtros y como de repente hacer una edición súper chula, ¿no? De... así sonando como... o sea, mal y rápido, como de tu majarada, ¿no? Como, este es mi mundo, ¡prua! ¡Tomadlo! Y eso es súper valioso, a mí me encanta. Sí, o sea, quiero decir, porque es como una libertad extraña, no sé. Sí, además, por ejemplo, pues MC Tracheotomy es de Nueva Orleans y lo decíamos ahora que en Nueva Orleans hay como una escena muy, muy variopinta también, pero muy fructífera, ¿no? Porque, por ejemplo, pues de ahí son también, decíamos, ¿no? Kintron y Miss Pussycat y, bueno, pues se conocen entre ellos, ¿no? Y en realidad hacen cosas muy diferentes, ¿no? Pero sí que colaboran a veces también juntos, ¿no? Y... eso está bien, ¿no? Como tener ahí diferentes movidas o diferentes mundos y poder... está claro. Y poder estar en una misma cosa, ¿no? Mm. Creo que en Nueva Orleans vive Ryan Trecartin también. Bueno, que es de Texas, pero vive en Nueva Orleans. Que bueno, es un artista así muy histriónico del vídeo y de la escultura. Y bueno, sin más, ahora, o sea, es una escena, ahora una escena grandísima, me imagino. No tengo ni idea. Pero Nueva Orleans es carnaval francés, así como el Mardi Gras. Eso, Mardi Gras. Es verdad. Seguimos. Vamos muy bien de tiempo aún con los problemas ¿con técnicos? La... no lo adelantes, Álvaro, todavía. Madre voy mía. A hacer una pequeña introducción. Madre mía lo que viene. El otro día estuve comiendo con mi primo, que vive en Suiza. Y, bueno, es fotógrafo de grupos de black metal y de... uh-huh. Bueno, no, de black metal no, perdón. De... sobre todo de hardcore y de thrash metal y así, ¿no? Y entonces me trae unos CDs de ahí de Suiza. Me trajo un CD de... que no vamos a escuchar hoy, pero bueno. De Clit Commander. Es un grupo así como de greencore, gutural, de ahí de Suiza. Y bueno, aparte me habló como de este grupo, que es de Nueva York, Boston, y Boston también, que se llaman La Coca Nostra. Y es rap, pero el tema se llama black metal. Y me dijo, bueno, es como un poco Cypress Hill. ¿Te gustan Cypress Hill? Sí, ah, pues es un poco así. Entonces vamos a escucharlos. Un saludo a Gorka. Bueno, él hace grupos, o sea, hace fotos a grupos y su firma es Gorka Photography. Y es mi amigo de Sepultura. Se fue de gira con ellos y todo en el autobús. Nada menos. Allá vamos. Standing in a burning church in Norway, lost in hatred. Of course Satan smiled through the face of a child. Was born with the number of the devil scraped into a scowl. We don't like none of y'all at all. My fucking mother in the mouth.

McDonald's hamburgers are the worst. They are worse than Burger King. A Big Mac has 26 grams of fat. A quarter pounder has 28 grams of fat. Rock and roll McDonald's! Rock and roll McDonald's! Rock and roll McDonald's! Rock and roll McDonald's! Rock over London, rock on Chicago. Wheaties, breakfast of champions. Oh, sí. ¡Qué hambre! Bueno, tremendo, tremendo. Es un tema. Gracias, Wesley Willis. Un señor que en este tema nos aleccionaba sobre las terribles consecuencias para la salud del rock and roll. Aparte de eso, de la ingesta de ciertas cosas, ciertos productos y tal. Y decía, pero decía que era mejor que el Burger King, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí. Pues, a ver. Ahora toca Europa. Europa profunda o algo, ¿no? Agnes, ¿qué toca ahora? Bueno, ahora toca Noah Kreshevsky. Y bueno, este tema está incluido en un recopilatorio que se llama La Caja de Pandora. Y bueno, pues esto lo edita a Antonio Murga. Y bueno, porque tiene un sello que se llama Endogamic Records. Y bueno, este recopilatorio, por ejemplo, es una International Edition. Y bueno, pues hay en este recopilatorio, por ejemplo, hay artistas como Clint Perey. Y bueno, Sean Robert, por ejemplo, también. Y bueno, el primer tema lo abre Noah Kreshevsky. Y bueno, la canción se titula Walshevsky. Dame el CD. Toma el CD. Voy a introducirlo. Sí, bueno, además también destacar el diseño del CD, que es increíble. Además, también sale aquí como las referencias, ¿no? He visto aquí las referencias, sí, sí, de las imágenes utilizadas, ¿no? Ah, sí. ¿No? Como Takeshi Kitano y qué más. Sí. Rabi, sí, Shankar. No, eso creo que son de los samples. Ah, de las canciones. Que son samples, canciones. Aquí lo que sí hay en la portada, pues unos cuantos ositos panda. Sí. Y es que combina aquí en el, o sea, Keith Haring, una imagen de Keith Haring, y luego en la una imagen pixelada como de la India, sí, o sea, como no sé cómo. Sí, son unas mezclas increíbles, sí, un dibujo hindú, y unos osos panda en la portada. Y bueno, destacar eso, que Antonio Murga, aparte de que es músico, creo que es de Sevilla. De que es así un músico ya con muchos años a sus espaldas de, pues eso, de creaciones musicales, pues también pues en su sello saca muchas recopilaciones, ¿no? De diversos músicos, y lo suele titular Antonio Murga and Friends. Sí, eso o sea, es como también muy sí, sí, sí. Antonio, muy característico de sus recopilaciones. Exactamente, sí. Su concepto de la amistad. Thank you. Creemos que tiene 60 años, Antonio Murga. Fantástico esto. Esto era Noah Kreseski. Sí. Y así empieza el disco. El resto es más tranquilo igual, ¿eh? Bueno, sí, este ¿no? era bastante... Sí. Bueno, Noah Kreseski tiene ahí... O sea, no es un... No es un metal machine music ahí, ¿no? No. Es raro, porque pensaba que Pandara era una errata, ¿no? La caja de Pandara. Pero luego pone aquí otra vez Pandora's Box. Mm-hmm. Así que es súper consciente. Ahí está, mojado. Sí, no pasa nada. El vino de lichi. El vino de lichi que nos acompaña. Ahora se extrae el CD. Y bueno, pues súper recomendables todas las recopilaciones que sacan Endogamic Records. Y tiene un Bandcamp por ahí. Sí, pone aquí. Endogamic.bandcamp.com. Sí. Aquí dentro. Ah. Ah, sí. Y un grupo ungido.net. Bueno, esto ya no sabemos. Eso es de religión. No sé. Religión va a venir luego, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Religión siempre. Siempre necesaria. Al final la religión es. Es pues, como la comida. Todos necesitamos algo en lo que creer. Sí. No os autoengañéis. No, no, hay yo que creer en algo. No, no, yo creo en la fuerza. En la fuerza policial. No, no. Lo que traigo ahora es un grupo de Eslovenia muy conocido. Hombre. Sobre todo, bueno, les conocí porque Félix, un amigo y es guitarrista de Hamburguesa Vegetal, ajá, pues me descubrió este grupo. Es un grupo de Eslovenia. Se llaman Laibach. Los míticos. Les vi actuar aquí en Bilbao. Laibach, como que es el nombre germánico de Liubiana, la ciudad donde procede, la capital de Eslovenia. De Eslovenia, claro. Ah, sí, Entonces, bueno, siempre ha sido un grupo muy comprometido con las ideologías. Sobre todo comprometido por su ambigüedad, porque tanto aparentan como ser muy fachas y también como, bueno, como poder ser también una, ¿cómo se dice? O sea, como que van... Que lo, una parodia. Una parodia, eso es, una parodia también del fascismo. Y también izquierdas, derechas, están bastante como confundidas... Este tema se llama Zraba, o no sé cómo se pronuncia, The State en inglés, sí. La traducción. Zaba, The State. Aquí nuestro lingüista esloveno. Sí, bueno, yo he dado cuenta de ver muchos partidos de aquellos equipos yugoslavos que jugaban contra equipos españoles de básquet y tal. Uh-huh. Los 80 y los 90, pues... Te empapaste ahí. Sí, sí. Mira, no era broma. Sí, sí, ahí de serbo-croata y tal. Ajá. Las pronunciaciones y estas cosas fonéticas y tal. Bueno. El básquet siempre en el piso 13 nos culturiza. Sí, sí, parece que no, pero... La final va 3-3 a todo esto. Exactamente. La final de la NBA. Está... Exactamente. Y el domingo, pues, la madre de todos los séptimos partidos. Golden State contra... En Oakland. Cleveland. Pues, bueno, esto es del disco de Laibach, disco titulado Nova Acropola, del 86, su segundo álbum. Y he puesto esta canción porque es el disco que tengo de Laibach. Y bastante bizarro. Con samplers. Un trabajo que cumple ya 30 años. Y bueno, luego hablo un poco más de Laibach, si eso. Eso es. Hasta luego. Thank you. Admission! Admission! Lettoni! Il tempo! Il teatro! E nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra da se ruši to bratstvo jedinstvo. Iba a contar antes, vi a la imagen en el año 2005 o 2006, yo creo, en La Esquena, en un bar de Bilbao. Estábamos, nada, no sé, 30 personas viéndoles. Y nada, proyectaron Super 8 así en grande sobre ellos y tenían la formación de dos baterías, o sea, dos... No batería, sino dos chicas que tocaban la caja. O sea, solo la caja de la batería. Luego, teclado, guitarra eléctrica y trompeta, creo. El teclado también hacía las bases electrónicas. Y el cantante este de bigote así, mítico. Con el... No sé cómo se llama esto, con el gorro que lleva como largo por detrás, así. Que parece como una melena. Es un gorro. Y buscando en la Wikipedia, pues he encontrado una cosa que me sirve para explicar mejor la imagen. De Richard Wolfson. El método de Laibach es extremadamente simple, efectivo y horriblemente abierto a la desinterpretación. Sí, a la malinterpretación. Sí. Lo primero de todo, o algo así, first of all, primero de todo, ellos absorben los manerismos del enemigo, adoptando todas las tácticas y símbolos del poder estatal. Uh-huh. Y entonces lo exageran, llevándolo al borde de la parodia. Eso es. Entonces, giran su foco a no sé qué altamente cargados. Eso no es lo que es nunca. Con los grandes asuntos. Mm. El miedo de Occidente a los inmigrantes de la Europa del Este, los juegos de poder de la Unión Europea, las analogías entre las democracias occidentales y el totalitarismo. Ahí lo explica Richard Wilson fenomenalmente. Y nada, hemos visto también, nos ha llamado mucho la atención, aparte de que han colaborado con Morbid Angel y que Rammstein les han saqueado bastante también. Pues que han actuado en Corea del Norte. Hace un año. Hace un año actuaron, efectivamente. A los límites del extremo. Sí, sí, sí. Y bueno, que hay un documental que va a salir sobre eso en 2016, ¿no? Uh-huh. Bueno, este mismo año. Y nos imaginamos que Kim Jong-un saldrá bastante guapo en ese documental. Con Dennis Rodman, ¿no? Que también es así de Corea del Norte. Me parece que sí. Pues ahí. Siempre realismo social. Que no falte. La iba. Pues ahí seguimos surcando los mares de la música. ¿Qué nos traes, Álvaro? Pues traemos a unos señores que estarán próximamente en Bilbao. Estarán en este festival mastodóntico que se llama Bilbao BBK Live. BBQ Live, que estará en que contará pues con dos pesos pesados míticos de los 80. Por un lado, Grimes. New Order. New Order. Grimes también, porque lo que hacen es bastante ochentero, ¿no? Puede ser, sí. Podrían ser unos pesos pesados de los 80 perfectamente. Pero los verdaderos pesos pesados son los New Order y sobre todo, y no es un chiste fácil con Frank Black, pues los Pixies. I want you to know you're so groovy. ¿Qué nos cuentas, Álvaro, de esta canción? ¿Qué podemos contar? Está inspirada en aquel famoso cortometraje de Luis Buñuel, un perro andaluz, ¿no? Y la fascinación que debió causarle al amigo Frank Black, ¿no? La visión de semejante obra maestra. ¿Y por qué esta? O sea, que... Sí, está inspirada, ya te digo, en el... Ah, vale. En el perro andaluz. Sí, de Buñuel. Y bueno, pues del perro andaluz prácticamente era una historia que no conocía nadie hasta que el amigo David Bowie, que en paz descanse, lo empezó a proyectar en su gira Sound Ambition del 76-77. Y la gente entonces pues descubrió a Buñuel. Internacionalizó a Buñuel. Totalmente. Bowie se ha quedado a Buñuel. ¿No? Totalmente, ahí donde lo ves. No. Joder. Y Pixies hicieron esta canción basándose en un perro andaluz. Exactamente. Porque lo conocieron a través de Bowie. Claro, fueron a un concierto. No sé si a través de Bowie o a través de que en la universidad, uh-huh. Vete a saber. Uh-huh. Allí en su Massachusetts natal. Uh-huh. Y así como estos grupos así tan famosos, me interesa mucho cómo fue la primera vez que llegasteis a escuchar estos grupos. ¿Cómo fue vuestra primera vez de Pixies? ¿Con los Pixies? Pues yo creo que la primera que debía escuchar de ellos pues fue Here Comes Your Man, que era un tema relativamente popular en su momento. Y te estoy hablando pues del vídeo que, no sé, lo veía por primera vez en el 88 o así. Mm-hmm. O sea, casi en la época que se hizo, o más o menos, ¿o qué? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Es del segundo álbum, Doolittle. Uh-huh. En lugar del 88, a lo mejor 89. Ya me hago un lío. El primer álbum... Debió ser Surfer Rosa del 88, Doolittle del 89, Bossa Nova 90 y Tromlemon 91. Y antes el Come on Pilgrim de principios del 88. Uh-huh. Fueron 5 trabajos ahí muy muy seguidos. Ya empezaron ahí a tope. Sí, sí, sí. Totalmente. Y luego la Purple Tape famosa. ¿Qué es eso? La Purple Tape, la cinta púrpura. Mítica y tal, que luego ha salido luego. Pues, han hecho un montón de reediciones y... Ah, que es como un objeto así. Pues de los primeros años y las primeras grabaciones y tal. Pues todo eso lo podremos ver y escuchar en el BBK Live próximo del... Ya, estos grupos nos agobian con tantas canciones que hacen en los conciertos. Bueno, los conciertos... Porque si actúan en un festival son 40 minutos o así, ¿no? No, estos suelen pillar hora y media casi. Hora y media que... La cual se pueden hacer casi 40 temas. Uf. Aquí el Frank Black, tanto Frank Black como Joey Santiago, como Dave Lovering, como Pat Lechantin, que creo que está ahora al bajo. ¿Y tú, Agnes, cómo descubriste a los Pixies? Pues yo por casualidad y por accidente también, porque... Bueno, por amigos así que lo escuchan, ¿no? Pero en realidad nunca he llegado a ellos por interés o por... Como realmente estos grupos así, o Morrissey, o todas ¿no? Los Smiths. Me pasa que suelo confundir las canciones de estos grupos. ¿Sabes? O, como tienen. Pixies con From Black, ¿no? Sí, pero escucho una canción de Pixies y si no es famosa, bueno, ahora ya porque las conozco, ¿no? Por amigos que escuchaban y tal, y pues a compañeros de pisos que te lo ponen todo el día o lo que sea, ¿no? Pero. Es decir, tampoco he llegado a ello por un interés así como. Como que al final no me acaba de llegar este tipo de música tampoco. Uh-huh. Es decir, sí, lo escucho, me gusta, ¿no? Pero. Por casualidad, es decir, tampoco. Uh-huh. Bueno, yo a los Smiths he llegado hace un año, creo. Se ha llegado tardísimo, ¿no? De hecho, no les he dedicado mucho tiempo, no he indagado mucho. Más porque escuché, estaba. Cenando en un sitio, más en un bar, y justo sonó una canción y le pregunté, ¿qué es esto? A un amigo que iba conmigo. Y los Smiths, pues ya voy a escuchar esto. Era como una canción súper guay. No me acuerdo ahora cómo era. Ya, pero... sí, luego pasa eso, que lo escuchas y dices, oye, pues no está mal, ¿no? Como... sí. Y los Pixies yo escuché, o sea, no sé si... Bueno, en los primeros años de carrera, así como 2002, 2003... y por la, o sea, lo primero que escuché fue quizás la versión que hacían de una canción de Cabeza Borradora de David Lynch, la de Heaven, Everything is Fine, que tiene una versión, y luego la de Where is My Mind, que sale al final de la película El Club de la Lucha. Pero bueno, esa canción me acuerdo que la escuchaba en la propia película, ¿no? Ni siquiera tenía un disco de. Me ponía el VHS con la canción final y así la escuchaba. Porque el único disco que me he comprado de los Pixies es uno de Caras B que tiene. Y entonces, que estaba la de. La de In Heaven, Everything is Fine. Después me lo pillé. Pero sí, bueno. Eso. A mí me pasaba cuando muchas veces iba pues, a comprar con mi madre, ¿no? Cuando era adolescente y así. Y pues íbamos al Intermarché o al Lidl. Pues a veces había como súper, digamos, como recopilatorios de los greatest hits de no sé qué. Pues a veces me pillaba alguno, ¿no? Y por ejemplo, Fleetwood Mac lo conocí por un recopilatorio que me compré en el Intermarché, ¿sabes? Uh-huh. Que es como un gran, bueno, sí. pues como el Lidl o... Uh-huh. Y me acuerdo que ese disco todavía lo tengo. En Daya, creo. Intermarché, sí, hostia. Como que todavía lo tengo y me lo compré ahí por, yo qué sé, 5 euros o... Bueno, igual iban pesetas todavía, ¿no? Pero como que muchos grupos de estos así grandes grupos era eso. Como... Pues, ¿qué CD nos traes, Agnes? Bueno, os traigo un CD amarillo. Muy chulo. Que, bueno, es el grupo se llama PXP y el CD se titula Nada... Y bueno, es un CD editado en 2002 en Decorder, que es una discográfica alemana de envase en Hamburgo. En los 2000s en Hamburgo había también una escena bastante interesante, ¿no? Por ahí estaba empezando Felix Kubin, también Levin Blechtum, Kevin Blechdom. Había como una escena ahí bastante interesante. Y bueno, pues este CD... Bueno, vamos a ponerlo, el sonidito. Tín, tín, tín. Este CD, pues bueno, también me lo compré un poco... Bueno, conocía ya también la discográfica y ya como que tenía ya una buena referencia. Porque, bueno, también hay otro grupo que se llama Books, B-O-K-S, que es bastante interesante y, bueno, ya tenía CDs de este otro grupo. Y bueno, también es curioso eso, que en el propio CD no aparecen las letras de las canciones. Es decir, los títulos, o sea, los ¿no? títulos. De las canciones. Y luego cuando insertas el CD, sí. te aparecen todos los títulos. Exactamente. ¿No? Y es como... Viendo ahora aquí. Sí. Y bueno, vamos a escuchar la música, es electrónica, computer music, pero bueno, también ser muy conscientes de eso, ¿no? Que es 2002, o sea... Tiene más de 10 años, ¿no? 14, y parece... Casi tres lustros. Y bueno, vamos a poner el track 2, que se titula Trip 2. Bueno, fresquito, ¿no? Me resulta difícil de asimilar. Intenso y fresquito, ¿no? Como... Sí, bastante, bastante intenso. ¿Sí? Como veo, con la música me pasa, no sé si os pasa a vosotros, que veo como formas, ¿no? Uh-huh. Yo esto lo veo como unos pinchos así, bastante abruptos, ¿no? Como me ha pasado hoy entrando... Desde luego, sí. Cuando entraba a Bilbao, ¿no? Uh-huh. Que, jo, qué pinos, ¿no? Son como tan rectos, tan firmes, ¿no? Como tienen... Bueno, pues un poco, esta canción serían esos pinos, la forma de esos pinos. Sí. Entrada Bilbao. Está bien, bien comparado, sí. Pues tiene 13 tracks este disco. 13 cortes, que queda súper bien, 13 cortes. Dale, dale a expulsar, Álvaro. ¡Wow! Y este disco te lo compraste... Me comentabas antes, ¿no? Sí, creo. Este disco me lo compré, yo creo que estaba todavía en el instituto, y bueno, con un amigo, con Stanis, a veces nos íbamos, bueno, somos de Lleida, de un pueblo de Lleida, y nos íbamos a Barcelona a comprar discos, así, cogíamos un día y nos íbamos a comprar discos, ¿no? Y bueno, pues este me lo compré, pues una de esas ocasiones. Y bueno, recuerdo la vuelta, volvíamos en tren y nos llevábamos el Discman, ¿no? Para el tren ir escuchando un poco lo que habíamos comprado, ¿no? Los CDs, y con este disfruté bastante. ¿Qué está pasando? Sí, ¿qué está pasando? Ah, no, que estamos intentando encontrar el Bandcamp de The Corder, que es la discográfica, ¿no? Sí. Sí, es la discográfica y bueno, Decorder, con K. Hay otro artista en esta discográfica que se llama Vox, V-O-K-S, que bueno, recomiendo bastante también si tenéis oportunidad de escucharlo, porque es bastante, bueno... Dura 48 segundos. Sí, este, por ejemplo, sí, estamos viendo... Bueno, este disco, esto por ejemplo es una máquina... estamos viendo una imagen que aparece en el Bandcamp del disco Astra and Kings, y bueno, este aparece una, digamos, como una máquina, ¿no? Sí. Así, y esto, por ejemplo, lo construyó todo él. Ah, y es lo que hace la música. Y es una especie de origami, ¿no? Es una máquina mecánica, ¿no? Con origami, y esto va girando y hace como ruido. Sí. ¿Y lo que suena es esto? Pues creo que no, vamos a escucharlo si queréis. Era Books también, y bueno, otro más de esta escena que se generó en Hamburgo a principio de los 2000. Uh-huh. Ah, en Hamburgo. Pues aquí tenéis el Bandcamp lleno de cosas, o sea, de referencias de la discográfica, de la escena esa. Sí, por ahí también estaba pues Gudiepal. ¿No? Bueno, no conozco Gudiepal. Gudiepal es un personaje bastante curioso y fascinante. Ahí lo dejo. Próximamente. Venga, pues volvemos a las guitarras otra vez. Vamos con esto. Let it shear through my thighs. pues ahí teníamos a los norteamericanos Waves. Y de, King of the Beats del 2010. Sí, sí, señor. Y de Estados Unidos y de la costa californiana, que parecía que estaba ambientado esto, pues vamos hasta las Canarias, hasta Tenerife, ¿no? Pues sí, vamos hasta Santa Cruz de Tenerife, de donde era el humano marrano. El humano marrano es Domi Delgado, ex familia real, el famoso grupo punk de... Sí, germen de lo que luego serían Guerrilla Urbana. Exacto. Uh-huh. Y bueno, pues el humano marrano es el proyecto en solitario de Domi Delgado, que no sé, creo que era el bajo, ¿no? De familia real, por ejemplo... No sé si era el bajo, era el guitarra, seguro, vamos. Y bueno, pues a este personaje lo descubrí el verano pasado, que bueno, los veranos los paso en Canarias. Y bueno, hay un chico que se está dedicando a recopilar, digamos, a reeditar discos pues que se han editado en las Islas Canarias, ¿no? Y el sello se llama Los 80 pasan factura. Ajá. Y bueno, pues reeditó esta cinta de cassette, ¿no? Que no sé, creo que se editó la primera edición es en el 80, no sé si 80 y... 80 y pico, y el año pasado pues salió este CD, ¿no? Sí. Igual sí, 80 y poco, creo, ¿no? Es, a ver... No saben. Sí, mira, a ver. Por cierto, que Guerrilla Urbana van a estar tocando en Baracaldo. Sí, en Baracaldo es el epicentro del rock and roll. Del punk, fundamentalmente. Bueno, no lo encontramos ahora de qué año es, pero bueno, el precio máximo era 400 pesetas, o sea, ya os podéis imaginar. Y bueno, el disco se titula Música para Subnormales. Y bueno, vamos a poner el primer tema, que se llama Himno, y bueno, está genial porque es una, digamos, el humano marrano se está presentando en esta primera canción. Ay. Buenos días, España. Soy el humano marrano, no es lo mismo que mecano. Estoy triste pero sano, ahora sabrás el porqué. Mi compañía de discos encontró una mina de oro cuando me contrató. Mi compañía de discos encontró una mina de oro cuando me contrató. To, to. Soy el humano otra vez, estoy más triste que ayer. Ya no tengo libertad, me voy al bar a privar. Mi compañía de discos encontró una mina de oro cuando me contrató. Mi compañía de discos encontró una mina de oro cuando me contrató. Toc, toc. Oh! mi compañía de discos encontró una mina de oro cuando me contrató. Mi compañía de discos encontró una mina de oro cuando me contrató. Tremenda historia, ¿no? La de Matapala, ¿no? No, la de Domi no. Delgado. Uh-huh. El humano marrano. Sí, sí. El humano marrano. Y luego este Matapala que nos contabas ahora, ¿no? Mataparda. Mataparda. Sí, Mataparda es otro... Bueno, otro músico canario. Igual nos está oyendo. Puede ser. Y bueno, porque también Domi Delgado pues hacía unos fanzines que eran increíbles. Es decir, he visto originales por eso, porque Mataparda me enseñó, porque se conocían y bueno, pues colaboraban a veces en tema de fanzines, ilustraciones. Y bueno, es decir, unos fanzines que... Bueno, tiene un estilo, además aquí en el CD, el CD, ¿no? También está como escaneado el cassette original directamente, el CD. Sí, sí, sí. La edición de, en CD es el cassette escaneado directamente, ¿no? Eso y, es. Y bueno, un personaje, por lo que he podido descubrir de él, pues bastante inquieto, ¿no? Estuve viviendo en Donosti, trabajaba en Telefónica, aquí también lo explica un poco, ¿no? Su vida, cómo fue. Trabajaba en Telefónica y bueno, ahí conoció a Poch y bueno, montaron un grupo o algún tipo de relación tuvieron con Poch. Uh-huh. Y bueno, pues los títulos también, pues bueno, pues... Hey, vamos a decir títulos. Sí, son bastante... El retorno del pajarito enrollado, Hitler Hit, Rosquette en New York... Paquito en el rodeo. Rastamama, esta está divertida. Coli, Amor de posguerra. Tres minutos. Bueno, en tres minutos, básicamente lo que dice es que quedan tres minutos para acabar la cara. Y utiliza esos tres minutos diciendo eso. Quedan tres minutos para acabar la cara. Es así, tres minutos. Castañuelas malditas. Golpes bajos. La máscara, entre paréntesis, agobio. Buah. Sí, no tiene desperdicio. La máscara, entre paréntesis, es una agobio. Verdadera joya este CD. Estupendo. Aquí aparece la imagen. La cara de él con un peine. Sí, sí, en la cabeza. En la cabeza, en el pelo. Y bueno, la religión que hablábamos antes, ¿no? No sé por qué era antes, pero ahora es ahora. Y viene una hermana. Bueno, ya para terminar ya las aportaciones para el piso 13. No, pero queda la última también. Sí, queda otra. Que la querías para el broche de oro. ¿Cuál? Esta. Ah, pero esta fue idea. Sí, sí. No, pero esta se va a poner también. Ah, vale, sí. Aquí cabe todo. Venga, ahora, sí. Vamos a poner. Bueno, pues esta última canción se llama... Paso con Dios, de la hermana Glenda. Sí, y la canción se llama No juzgues. Y bueno, este CD me lo encontré un día paseando, pues, tirado por ahí. Y la verdad que está interesante las letras. Es, bueno, pues una monja, se llama hermana Glenda. Y el disco se titula A solas con Dios. Y bueno, la canción se llama No juzgues. ¿Qué más decir? Pues no juzgues, a solas con Dios, hermana. Pues sí, Gloria. Sí. Religión, hay que creer en algo y bueno, escuchad la letra que está... Estaba viendo los títulos de las canciones y podría ser todo junto una letra de una canción. Sí, es un poema, ¿no? Si conocieras el don de Dios, no soy digno. Mi padre está en lo secreto. Ven, Señor Jesús. las aguas no podrán apagar el amor. ¿Dónde vives? Pide y se te dará. Tú, mi alfarero, nada es imposible para ti. Tú tienes palabras de vida. Quien pierde su vida la encuentra. ¿Para qué me sirve? Tú eres el agua viva. No juzgues. ¿Quién ha encontrado un amigo? Tú sabes que te amo. Tú me has seducido. Yo creo en tu reencarnación. Nada es imposible para ti. Instrumental. Maravilloso. Vamos a escuchar No juzgues, ¿no? Da para un tema, ¿eh? Nosotros miramos las apariencias, pero Dios ve el corazón. ¿Y tú qué sabes? ¿Qué sabes de mi silencio? Dime qué sabes. ¿Qué sabes de mis secretos? ¿Qué descubres de mi mirada? ¿Qué intuyes de mis palabras? Dime qué sabes. ¿Y tú qué sabes? ¿Qué conoces de mi alegría? Dime qué sabes. ¿Qué sabes de mi melancolía? ¿Qué conoces de mi poesía? ¿Qué intuyes de mi melodía? Tú no sabes nada. No sabes nada. No sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? No sabes nada. Entonces, ¿por qué me juzgas si no sabes nada? Yo qué sé yo de tu silencio. Yo no sé nada, no sé nada de tus secretos, no sé nada de tu poesía. Qué sé yo de tu melancolía, yo tampoco sé nada. Yo no sé nada, yo tampoco sé nada. Entonces, ¿por qué te juzgo si yo no sé nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? No sabemos nada. Entonces, ¿por qué nos juzgamos si no sabemos nada? Muchas gracias. Bueno, un espíritu muy socrático, ¿no? No sabemos nada. Sí. Mm. Socrático, hermana, es lo de la caverna. Hermana Sócrates. Solo sé que no sé nada. No, eso era Platón. Es verdad, el mito de Platón. Lo de la caverna, sí, sí. Sí. Es que me estaba preparando para saltar por la ventana. Sí, sí. Porque me estoy juzgando. Ya. No, pues yo creo que no sé lo mejor antes que eso, pues... Pues yo creo que reconocer que bueno, como dice en el próximo tema mítico de Mickey sin los Tonys. El próximo tema que vamos a poner, dices. Sí, lo vamos a poner. Además contiene un vídeo bizarrísimo de esos de obligado visionado. Uh-huh. Y bueno, pues...

y sigue vivo. Sí, sí. Y sí, le llamaban el hombre de goma. Exactamente. Exactamente. Y era el cantante de Mickey y los Tonys. Uh-huh. Míticos de los 60. Y bueno, este single era del 78. En el 78. Exacto. Y bueno, a mí es que me ha roto la cabeza. Salud. Perdón. Y bueno, sacó el último disco en 2010. Uh-huh. Sí, con Monster. Estamos llegando ya al final del programa. Álvaro se está constipando, sí, porque nunca hemos llegado... Estoy con alergias y estas cosas de la primavera. Ya podéis... La primavera se acaba en 3 días, Álvaro, tranquilo. Sí, afortunadamente. Y yo qué sé, pues, Agnes, pues muchísimas gracias por estar aquí en el piso 13. Bueno, gracias a vosotros. Ha sido un placer y he aprendido muchas cosas, ¿eh? Muy didáctico el piso 13. Sí, sí. Okay. También nosotros hemos aprendido muchas cosas escuchando la selección musical que nos has traído. Y igualmente, pues te tenemos que dar las gracias. Selección con pantis de oro. Totalmente. Y bueno, ya habrá que decir cuándo va a ser el último programa de esta temporada. Álvaro, pues seguiremos informando. Exactamente. Para entonces ya tendremos campeón de la NBA. Sí, claro, ya podremos decir cosas. Están los globos invadiéndonos ahora mismo. Y ya están viniendo, como siempre, a incordiar, como los goblins que destrozan el cosas. El maestro Young Mick, que esté. Y nada, pues eso, que muy divertido con Agnes y... Tienes que decir como una despedida que se te ocurra. Así como entre los globos. Pues no sé. Pues hasta el piso 13, que el próximo va a ser 13 además, ¿no? Programa sí, 13. Sí, wow. Eso puede programa. Ser. Final de temporada. Hombre. Eso va a ser demencial, así sí, que sí, hasta no el próximo está, piso 13. No, sí está en toda regla. Hasta el próximo piso 13. Hasta luego. Oh, yeah.